venimos comentándole ya acerca de este curso específico para docentes de mindfulness. Exactamente. ¿No? Detallamos esto porque es específicamente para docentes. Muy bien, pero lo prometido es deuda, así que estamos acá con Guadalupe Palacios y Paula Menchón. ¿Cómo están, chicas? Bien, gracias. Buen día. Buen día. Bueno, bueno, esas justamente son quienes van a dar este curso. De Neuroemocionarte y también de Ayurveda Tandil, juntas un curso de mindfulness para docentes. Para este caso va a ser para docentes. Muy bien. Bueno, recortemos ahora desde el inicio la capacitación, cuánto va a durar, qué fechas, y después ahondamos un poco más en el perfil mindfulness del docente. Bien, bueno, les cuento que va a durar 2 meses y casi un poquito más. En realidad son 2 encuentros, 2 sábados por la mañana, uh-huh, de 9:30 a 12:30. Son estos dos, los dos primeros encuentros en marzo, sí, 2 en abril, uh-huh, y 1 en mayo. 5 encuentros, o sea, hasta mitad de año casi nos vamos. Claro, hasta porque mayo. La idea es ir incorporando de a poco todo esto porque es muchísima, claro, información, uh-huh, y hay que aplicarlo a la vida diaria, si no, bien, no sirve de nada dar todo en un, sí, mismo día todo junto. Hay que experimentarlo y lo vamos a seguir nosotros. Bien supervisado para que se puedan conectar con esto y no lo dejen en el escrito ahí en el cuaderno y, claro, se desconecten. Sí, justo estábamos hablando con Lorena por acá. Yo le decía, ¿a Lorena o Andrea? Bueno, hablando de esto que hay muchas personas que por ahí se escucha decir, ah, sí, yo hice meditación. Uh-huh. Hice meditación. Y no es hice meditación, sino es una práctica que lleva mucho tiempo y hay que entrenarlo, ¿no? No ir a un curso, tenés el material y ya está. No es así, es un entrenamiento, ¿no? Que lleva mucho tiempo. Ahora vamos a preguntar a Paula Menchón, Paula Menchón, dije bien ahí. Es un tema que hay que entrenar. Bueno, me imagino vos que te encargás más de la parte, digamos, del la neuroemoción, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo es que el cerebro empieza a adaptar esto y empieza a sentir los resultados la persona? Nuestro cerebro tiene algo que llamamos neuroplasticidad, ¿no? Que es esta capacidad de crear nuevas redes o circuitos neuronales cuando adquirimos un hábito, desde empezar a escribir, andar en bicicleta. Entonces, cuanto más lo ejercitas a este músculo que es nuestro cerebro, estas redes se van fortaleciendo. Entonces, vos vas creando en el cerebro este nuevo hábito. Cuando la gente dice, ah, yo hice esto y la verdad que no lo pude, es porque, digamos, el tiempo cerebral para crear estas nuevas redes neuronales y que estén fortalecidas y que quede el hábito, tiene un tiempo. Tiene un tiempo. Entonces, nosotros podríamos hacer una capacitación de, claro, un día de encuentro de mindfulness, pero en realidad lo que buscamos es justamente instalar este hábito en el cerebro de en este caso del docente. Sí, como cualquier aprendizaje, ¿no? Cualquier aprendizaje. Exactamente. Sí, y es a partir de ahí. Qué bueno poder controlar la cabeza, ¿no? En una experiencia personal, a mí que me pasa que no llego a ejercitar la meditación y mi cabeza no la puedo dominar todavía, no lo he intentado, no he hecho demasiado esfuerzos. Pero fui así a intentos puntuales y no lo logré. Y hace poco estaba en un lugar lindo, era un día de fin de semana, todo perfecto, no tenía nada de qué quejarme, y me vinieron a mi cabeza pensamientos negativos. Y los identifiqué y me pinché y dije, ay, no, basta, chau, afuera, porque no tienen nada que hacer en este momento. Muy bien. Pero no podía sacarlos, y ahí me faltaban las herramientas de mindfulness. Muy bien. Bueno. Dije, ¿cómo hago? Porque digo, bueno, pensar otra cosa. Y después me volvían. Es como que no me los podía sacar. Me costó. Varias horas me costaron sacármelos. Y porque siempre me volvían. Es como que los tenía ahí y no me los podía sacar. Y después pensé, qué bueno tener las herramientas de las chicas para poder... Ese momento yo lo identifiqué, pero no los podía sacar. No darle energía o entidad a esos pensamientos, ¿no? Eso. Ese es el tema. ¿Y por qué pensaron en los maestros en este caso específico? ¿Cómo surgió esto de para los maestros? Empezando por mi experiencia como profesora, yo soy profesora de inglés y he pasado el tránsito del estrés en la educación, en la institución educativa, no porque la institución tenga algo malo, sino por el ritmo de trabajo que lleva el docente. Creo que un poco lo dialogamos la charla anterior, que no solo está enfocado en la enseñanza, entramos al aula y enseñamos, no, es los alumnos, los padres, la comunidad, los problemas personales que podemos tener. Entonces, y uno de los grandes factores, no solo del docente, sino en general, es el estrés laboral. Uh-huh. Esto que hablábamos del burnout, y la idea es lograr que a través de un perfil mindful se logre también aplicar en el aula, y creo que nuestro lema sería como hacia una educación más consciente, ¿no? Más atenta, más plena, sí. En el aquí y en el ahora dentro del aula, que no solo es transmitir contenido, sino también ¿cómo van a influir en esos alumnos? Claro, yo no puedo enseñar, por más que tenga preparada la clase, yo llego y la clase está en una emoción de caos porque les pasó algo en la hora anterior, por más que mi clase sea perfecta y yo sea la mejor profesora, no van a adquirir esos conocimientos por el estado emocional que tienen los alumnos. Claro. La idea es que a través de estas herramientas identifique eso el profesor y tenga una herramienta como para sacarlos de eso. Uh-huh. Y decir, bueno, ahora sí puedo enseñar, ahora sí me puedo dedicar a la clase. Hoy nos contaban las chicas recién en off un poco charlando de cómo vamos a abordar el tema mindfulness hoy, y es la respuesta cuando a uno le sale la respuesta automática, ¿no? Esta emoción del impulso que a uno lo lleva a veces a contestar cosas que no quiere. Bueno, eso es parte de lo que se va a manejar, también aprender a manejar. Exacto, es parte de lo que llamamos regulación emocional. Un poco así breve y sintético, cuando evolucionó nuestro cerebro, primero vino el instintivo, luego el emocional y luego lo que conocemos como el cerebro racional, la parte de los lóbulos prefrontales. No se fueron suprimiendo los anteriores, porque cada uno tiene una función específica, como otorgarnos la supervivencia. La idea es que yo, a través de esta regulación, le dé tiempo a la información a llegar a los lóbulos prefrontales y decir, bueno, voy a pensar antes de actuar o voy a pensar antes de decir. Muchas veces nos pasa que decís, ay, si lo hubiese pensado no lo hubiese dicho. O ¿por qué dije esto? O ¿por qué hice esto? Bueno, al revés, arrepentirse no al revés también, cuando decís, yo tendría que haber contestado esto. Bueno, son esas milésimas de segundo. Sí. Nosotros cuando estudiamos, que a Guada le encanta, lo llamamos, es comparar ese cerebro instintivo emocional, claro, con una Ferrari y nuestros lóbulos prefrontales, que son los que razonan, con un Ford T. Entonces, es Ferrari versus Ford T. Entonces, ¿cómo yo le doy tiempo al Ford T en realidad de que pueda encender? Guarda, porque el Ford T tiene todo, no es que no lo tiene. No, pero bueno. Pero bueno, tarda. La otra parte del cerebro fue la que primero se desarrolló, claro, la que más arraigada tenemos, y tiene funciones de supervivencia y está bien. Gracias a eso yo puedo distinguir si cruzo la calle y decía, ah, me volví para atrás, claro, y no me pisó un auto. Digamos, tiene esa función. En otros casos no, tengo que yo decirle, mira, esto no es peligro, y pensar un segundo más, y bueno, y ahí es parte de esto. O como comentaba Paola, en un lugar donde por ahí adelantarse a caos posibles o pensamientos que no sirven más o que están ahí porque quedaron ahí, quizá, y ya no tienen ningún sentido. Algunos pensamientos negativos, que por ejemplo ella la atacaron en un lugar donde no tenían nada que ver, y quizá no te sirven para nada. Digamos, un pensamiento negativo puede llegar a servir, como decís, para uno estar alerta en una situación de peligro, pero muchas veces no tienen sentido. Si son para mejorar, quizá, bueno, hay que transformarlos, digo, a positivos de alguna forma para que, bueno, me equivoqué en esto. Pero el rumiante, este pensamiento, sí, ¿no? Que decís, ¿para qué? Tanto tiempo ahí dando vueltas, no tiene sentido. Hay técnicas para cortar con las rumiaciones, sí, claro, sí, y eso también un poco lo vamos a abordar. Bueno, ustedes docentes prestan atención porque esto no es para perdérselo, La verdad es muy interesante para todos en realidad, pero bueno. Claro que sí, pero en este caso es particular para docentes. Bueno, parte de esto, ¿y qué más, Guada, vamos a poder aprender? Y en realidad esto que decías vos es súper interesante, porque pensar que hay personas que jamás en su vida se dieron cuenta que están constantemente en el futuro o en el pasado. Claro. Y digamos, eso que vivenciaste vos, la verdad que estuvo muy bueno para que empiecen a vivenciarlo, que es lo que le vamos a proponer nosotros en el día a día, que empiecen a darse cuenta que están constantemente, todos estamos constantemente en el futuro o en el pasado con pensamientos, y empezar a identificar esos pensamientos. Uh-huh. Entonces, desde que uno se levanta hasta que uno se va a acostar, le vamos a ir dando ejercicios para que aprovechen momento a momento del día con distintos ejercicios, como por ejemplo desde que uno se levanta, no levantarse así de repente, sino tomarse simplemente un minuto y hacer 10 respiraciones profundas. Y ahí decir alguna frase positiva, o ya cuando uno se cepilla los dientes, con el cepillado de los dientes también, hay muchas frases que uno puede ir memorizando de a poco y repitiendo mientras está haciendo algo, así se va concentrando en eso. O simplemente cuando uno come, prestarle atención a los aromas, a la textura, a los ruidos del ambiente, hay muchísimos. O incluso cuando uno va caminando, empezar a proponerse todos los días, bueno, todos los momentos que yo tenga, desde mi casa al trabajo, voy a ir prestando atención a los sonidos y a los aromas. Muchas veces también, viste, hablamos de esto de no quedarnos en el pasado o en el futuro, pero pasa que en el presente estás, hoy me pasó, incluso a mí, estaba como un poco atosigada con algunas cuestiones técnicas, bueno, en fin. Y me sirvió mucho el tema de meditación. Yo sé que en otro momento hubiese explotado, enojado. Me tomo un tiempo, relajo y busco soluciones. Porque la verdad es que cuando te quedás en el problema y te quedás en el problema y te enojás cada vez más, vas derecho al caos total, en todos los sentidos, ¿no? Y uno tiene que respirar, tenés que enfocarte en la solución, ¿no? Digamos, es eso, es ir para el lado de la solución, a ver cómo soluciono esto, porque quedarte en el rezongo, ¿qué hace? Embarra todo más, entiendo, ¿no? Y es una técnica que... Y además, digamos, el resultado de lo que vayas a hacer parte de una emoción negativa. Exacto. Entonces, tus compañeros te tenés que tomar un tiempo para decir, bueno, calmo esta emoción de enojo, de rabia, y después accionar. Exacto. Sí, aparte influís en todo tu alrededor. Sí, es lo que llamamos... por ahí dentro del aula, lo que nosotros queremos también dentro del perfil docente es hacer un poco consciente esto de cómo el resonar, digamos, la presencia del docente también influye en el ánimo de los alumnos. Por esto que nosotros, quizás alguien ha escuchado lo de las neuronas espejo. Claro. Si yo entro enojada y tensionada, lo más probable es que genere en el otro lo mismo. Claro. O al revés, si entro con buena predisposición, con otro ánimo, con otra forma de hablar, es lo que voy a generar también en el otro que me está viendo, ¿no? ¿Cuántas veces a uno le ha tocado un docente que te atemoriza, ¿no? Ese docente que da miedo y que ya el ingreso de la persona te duele la panza, es una sensación tan espantosa y odias todo el año, todas las clases de esa persona, cada vez que atreves decís, no, hoy tengo... ¿Por qué generar ese tipo de cosas? A veces son de las que más aprendes igual, pero sí, te generan sensaciones horrendas. No fue mi caso. Yo de esas personas no aprendo porque no me gusta aprender con miedo. De hecho, las anulo totalmente. Pero ¿por qué no generar buenas cosas, ¿no? Ser como proactivo el pensamiento, ¿no? Sí, en realidad, si generas miedo, ya no hay aprendizaje. Porque el cerebro está a la defensiva, el cerebro de los alumnos, porque tiene miedo, entonces no está apto para recibir la información. Claro. Partimos de ahí. Después, obviamente que el clima dentro del aula tiene que ser lo más propicio para que el alumno pueda recibir la información. Uh-huh. Y que además se genere este vínculo de docente-alumno desde la compasión, desde el respeto. Y bueno, un poco de eso también se trata esta capacitación, de cómo lograrlo. Bueno, ¿y cuándo arrancamos? Ah, no, es para docentes. Pero ¿cuándo arrancamos? A ver, para refrescar toda esta información. ¿Qué día, a qué hora los docentes que estén interesados? Bueno, ya los pueden ir buscando. Ahora, van a encontrar también toda la información en el portal ABC Hoy. Después van a encontrar ahí los datos, teléfonos, páginas y demás. Pero vamos a recordar eso. ¿Cuándo, día y hora? Bueno, ya estamos cerquita porque es el próximo sábado 9 de marzo, por la mañana de 9:30 a 12:30. Ahí está, después del Día Internacional de la Mujer. Bien. Para que se lo fijen en el cerebro, ¿no? Porque está bueno asociar así para acordarte. Totalmente. Fechas. Sí. Yo hago eso. Bien. Para acordarme. Y las buscamos en redes, está bueno eso, para uno ya lee ahí el flyer, toda la información. Están los teléfonos de contacto, hay que inscribirse. Es con inscripción previa, perfecto. Sí. Perfecto. Sí, sí, porque es un cupo limitado que en realidad depende de lo que nosotros podemos manejar. Uh-huh. Y queremos darle en realidad el tiempo a todos y el espacio para que todos puedan entender, expresarse. Entonces, por eso... ¿De cuánto sería el cupo, más o menos, del grupo? Y entre 15 y 20 personas. Ah, bien. Pero hay que saber que los que arrancan son los que siguen hasta mayo. No es que uno después, ay, ay, yo quiero arrancar. No, no se puede. En marzo ya, imposible. No, no, porque ya desde el comienzo, desde el primer sábado al siguiente sábado, ya vamos a dar tarea. Buenísimo. Ellos van a tener muchos ejercicios para después seguir aplicando. Entonces ya se están perdiendo el principio, que es siempre el principio también es la introducción. Obvio. Y es súper enriquecedor desde el primer día hasta el último. Seguro. Qué bueno. Bueno, chicas, nos encantó. Recordemos un Facebook y otro Facebook por acá o Instagram, así los buscamos. Neuroemocionarte, Facebook o Instagram. Perfecto. Para ir a los dos. Y también Ayurveda Tandil, también el Facebook y el Instagram. Genial. Chicas, bueno, muchísimas gracias. No, quería recordar que en el día de hoy vamos a tener la información también en el portal, así que lo van a encontrar en ABC Hoy. Claro que sí. Ahí toda la info las buscará las chicas y hacer mindfulness para docentes.